I can hear a heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And running to her like a river song, she gives me love. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. No sé qué decir de este programa de E3. Estoy un poco colapsado después de lo que ha pasado con Sony, amigos. Vaya rostro, ¿eh? Vaya rostro, señores. O sea, algo que podría haber sido perfecto. Una velada perfecta por parte de Sony. Y la manchan con esa copia descarada del Wii Mando. No sé qué pensar, gente. No sé qué pensar. Bueno, después debatiremos sobre esto. Muy buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Chris. Buenas noches. A mi izquierda, Edu. Buenas noches. Buenas noches. En cabina tenemos a Fanjun. Y como siempre, la mascotita Chocobo. Que, bueno, hola, Chocobo. Está contenta por el Final Fantasy XIII. Que es para estarlo. Madre mía, el Final Fantasy XIII. Qué raro es. Bueno, ¿qué tenemos esta noche? Pues, bueno, las conferencias pre-3 nos han pillado bastante. Nos ha pillado el toro. De hecho, empezó a sonar la música y ninguno estaba en el estudio todavía, así que hemos ido un poco cutres. Un poco. El Christian acaba de llegar con las copias de la conferencia de Microsoft, que me parece que aún no ha sido actualizada en las grandes webs. Bueno, de momento, al menos, ya estoy leyendo la frase que quería leer. Sí, no la digas todavía. En fin, conferencias pre-3 va a ser el programita de hoy, en su gran mayoría. Y pues también hablaremos en la parte final del Metroid Prime Hunters, ¿no? Uh-huh. El juego estrella de Nintendo DS, de este catálogo. El número de teléfono para meterse en el programa, 935805251. Y a lo mejor, el 580-5251 ya sabéis que lo tenéis que marcar para hablarnos de lo que os ha parecido el descaro este, el rostro de Sony. Qué cara, ¿eh? Bueno, hay muchos más temas de los que hablar, pero la verdad es que ha sido el tema feo de momento de este 3. Sí, sí. Cristian, Edu, ¿vosotros qué opináis? Hombre, un poco feo el sistema este de PlayStation que... Pero tú te alegras. ¿Estás seguro? Sí. Claro, qué cabrón. Hombre, yo en parte también me alegro. Hombre, se alegra porque se quita el banana. Efectivamente. Y viene un mando. Mando... Aunque sea el mando típico, sí. Con pies y cabeza. Pero el típico es bueno. Si una cosa funciona, ¿para qué cambiarla? Desde luego. Así bueno. Que, lo dicho, hablaremos de las conferencias del E3, la de Nintendo, la de Sony, que tuvo ayer lugar a la una hora española. No, a las dos. A las dos, bueno, sí. A las dos porque se retrasó una hora. Se retrasó tres cuartos de hora. Que se lo digan a Javier y, bueno, a Jive y mucha gente que estuvimos ahí en vilo esperando, acompañados de gran música. ¡Culo! Bueno, agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores, sectorn.net, fantasimundo.com, que ambas webs están siguiendo las conferencias del E3 en directo en sus respectivas webs, y a ojgames.com y también a Prisoft. ¿A Prisoft qué más era? Anidet.sl. Que bueno, esta noche tendremos a Noemí Raves de Applisoft desde el E3. Pero estamos teniendo un problema a la hora de llamarla. Efectivamente. Así que no sé si la podremos tener al final. Esperemos que sí, porque viene de las conferencias. Bueno, está allí. Sería muy interesante. En el E3, está allí en Los Ángeles. Exacto. En el Kodak Theater. O sea que esperemos que sí que podamos contactar con ella y que nos cuente de primera mano, ¿no?, cómo lo ha vivido. Vaya, y si no, pues ya la tendremos. Bueno, pues de esto, de Zelda, de Wii, de Metal Gear Solid 4, de Final Fantasy 13, Tekken 6, Ridge Racer 7. Bueno. Una bomba. Lo que nos queda. Y todavía no ha empezado. Si empieza mañana el E3. A los 3. Ah, bueno. Sí. Blue Dragon. Empezamos. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en el programa de Arcadia Gamers. El fan se ha dejado de poner una ráfaga, pero no pasa nada. Como estamos aquí en un programa bastante precipitado, pues se perdonan los errores. Que empezamos hablando de Nintendo, ¿verdad? De la conferencia de Nintendo, ¿verdad, Tony? Uh-huh. Y es que esta no se retrasó. Trajo cosas buenas, muchas cosas buenas. El caso es que, como ya sabíamos, hoy a las 6 horas española, 6 y media más en concreto, se reunieron en el Kodak Theater para ver las novedades de Nintendo DS y Nintendo Wii. Sí, sí. ¿Y cómo empezó el tema? Empezó el tema jugando, dos jugadores jugando con el mando de Wii. O sea, Miyamoto, me parece, estaba ahí, en el centro del escenario, viendo cómo otros dos jugaban. Puto amo. O sea, es que empieza la gente se corre ahí ya viendo el Wii. Es que van creando hype de una forma brutal. Después, esto es hype y lo demás es tonterías. Pero ¿qué? Hype, ¿eh? O sea, es lo que siempre he hablado yo, ¿no? Porque como todo el mundo está a favor de Revolution, pues bueno. ¿Tú no estás a favor de Revolution? Pues no demasiado. Porque no me ha gustado en absoluto la política que ha tenido Nintendo de mega hype. Porque, señores, si lo del Killzone 2 fue hype, ¿esto qué ha sido? Pues menos mal que enseñaron el mando en el Tokyo Game Show, porque si no, Sony no se copia del sensor de movimiento. Pero fue hype. Pues claro que fue hype. Hemos tardado desde igual que el hype del E3 del año pasado con Sony. Eso no fue hype, fue un humazo de cojones. Pero por favor, pero vamos a comparar el hype de más de un año de Revolution con el hype de la Play 3, por favor. Pero a ver, seamos coherentes. ¿Qué hype quieres encontrar? Es una consola que sigue el estilo de las anteriores. Más gráficos, más tal, pues normal. Una cosa que va a ser nueva, que va a ser innovadora, pues crea hype. Lo otro es humo. Es lo mismo. Es lo mismo, exacto. Lo que pasa es que estamos en un debate de quién es aquí más fan de su propia consola. Y sin ninguna duda, el hype que ha creado Nintendo con su Wii es mucho, mucho, mucho mayor que el que ha creado Microsoft y PlayStation 3 juntas. Ya es que directamente solo mostrando el mando y vídeos de lo que puede hacer el mando sin mostrar ningún juego por encima. Edu, ¿cuándo hemos visto un juego de la Revo? Hoy. Hoy. Porque el Red Steel, que vimos unas imágenes, genial. Bueno, llevamos mucho tiempo viendo imágenes de un juego de Revolution, del Zelda Twilight Princess en concreto. En fin. Bueno, tampoco es que hayamos visto mucho. Ya, pero en fin. La cosa sigue cuando nuestro amigo Riggy, enseña por fin la campaña publicitaria que va a ser la frase Playing is Believing. Y muestra un vídeo donde se ven juegos, entre otras cosas, de deportes y un nuevo Mario de estética bastante extraña. Parece ser que llevaremos a Mario en un mundo rollo Animal Crossing, es decir, una pelotita donde nosotros iremos por encima caminando, corriendo. ¡Ay, Dios! Lo cual no quiere decir que sea un Katamari ni un Super Monkey Ball. Nosotros nos desplazaremos sobre este mundo ovular. Bueno, al menos un dato curioso para un Mario. Fíjate. Bueno, a ver qué sale. A ver qué sale, sí, güey. Después llegó la bomba, Metroid Prime 3. Sí, señor. Que vaya gráficos. Bueno, vale. ¿Tú que lo viste? Metroid Prime 2. Básicamente, ¿sí? Sí, se parece bastante. A ver, no vamos a engañar, pero bueno, en fin, lo importante va a ser la jugabilidad, sí. Así que no nos preocupa. Un extraño juego de ping-pong, el antijuego, es decir, WarioWare, y un juego de béisbol. ¿Antijuego? Sí, porque te gastas 40 euros en el juego y te lo pasas en media hora. Pero eso pasó con el de... El de DS. Sí, pero con el de GameCube. Bueno, vale, porque tenía multiplayer. Porque tenía multiplayer, claro, perdóneme, o sea, usted. Supongo que este también lo tendrá. No, Dios, no, lo creo, quiera. Que sea, no creo que sea, no, tan hombre, cerdos. Es que un Wario es un multiplayer. Es el de DS. Es el de DS. Hostia, es verdad. Claro, tío. Ni para multitarjeta ni nada. No, nada. No, ¿te acuerdas cuando te lo compraste en japonés? Hostia puta. El icono aquel, hostia, esto será para el multiplayer. Sí, y era para organizar los iconos. Al igual. Ay, Dios mío. Bueno, luego vimos unos cuantos juegos in-game, ¿verdad? ¿O viste, Tony, que es el único que vio aquí la conferencia? Sí, vimos Red Steel y por fin vimos algo decente de Zelda Twilight Princess. Algo decente quiere decir que por fin vemos algo con chicha. Que desde el Tokyo Game Show no veíamos nada con chicha. ¿Tokyo Game Show era el tráiler? Sí. Pues eso, sí. Lo que he dicho. El caso. El Kodak Theater se caía por sí mismo. Y la gente iba viendo el uso del Wii y no hacía más que, vamos, que flipaba. La gente el teatro se caía, sin ninguna duda. Normal. Hombre, no sé yo. El caso es que, sí, Edu. A mí el sistema Wii es muy innovador, pero lo que han mostrado tampoco es... Descríbeme innovador, Edu. A ver, innovador. A ver, pegarles golpes con un mando con una espada, teníamos el Dragon Quest Kenshin, algo más mejorado en Wii, faltaría más, pero bueno, el sistema de disparo, bueno, no deja ser de una pistola normal y corriente, exacto. No sé, la caña de pescar, también existía simulador de caña de pescar, el Fishing Drive de Dreamcast, que por cierto, prefiero jugar al Fishing Drive con su caña de pescar que no a un juego de pescar en la Revo. Juegos de batalla, la Wii. Juegos para dirigir orquestas también había en PS1. En fin. No sé, a mí de momento que todo esto lo depurarán, lógicamente. Eso espero. Es una consola de nueva generación, al fin y al cabo. Pero que de momento no veo otra cosa que hayan hecho otra gente, pero junta. O sea, pistola más sable del Dragon Quest Kenshin, más cosas, pero todas reunidas en un mismo aparato. No sé. Bueno, hasta que no juguemos y no probemos el Wii Mando, no podemos, digamos que no podemos valorarlo 100%. Así que si nos tenemos que fiar por los vídeos, tenemos que esperar, oye, a ver qué nos... Qué, pues, no sé. Zelda, la noticia es que Zelda también tendrá sus dos versiones, la versión para Cube y la versión para Wii, y ambas saldrán el día que salga Wii a la venta. Así que nos tendremos que esperar a finales de año para jugar a Zelda, ya lo sabíamos. Y eso sí, mucha gente pues se lo comprará a Wii con el Zelda. Así que GameCube, muerta. Muerta, muerta, muerta. Definitivamente. Bueno, el caso es que después Ricky Filsheim, nuestro gran amigo del alma, nos enseñó, bueno, nos enseñó, enseñó a todo el mundo en general, unos cuantos vídeos de unos cuantos juegos bastante esperados. El citado Metroid Prime 3, un juego del amigo del Edu, Bob Esponja. Elevits, Rayman 4, Super Swing Golf, Sonic Willfire, Dragon Quest Swords, el primer juego de la saga Dragon Quest en una consola Wii. Como salida, es curioso. Oye, no sé, es un buen comienzo. Sí, es una licencia. En una consola Wii. Ya me he dado cuenta. Ya es un género. Ya me he dado cuenta. Género Wii. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, Fire Emblem, Super Mario Galaxy, SD Gundam, el famoso juego de One Piece, Project Hammer, Final Fantasy Crystal Chronicles, FNAR Furlong, como Dios quiera que se lea esto, Sengoku Action, Tony Hawk, SD Gundam, entre otros. Muchos juegos que nos han enseñado, todos con una calidad bastante decente, y siempre enseñándonos cómo se hacía uso del rebomando, Wiimando, o como queréis llamarlo. No me hago. ¿Qué? Que no me hago con el nombre. La semana pasada sí, porque estaba con el frenetismo este del Wii, Wii, sí, pero siempre, ahora... Siempre sale rebo. Sí, siempre, sí, sí. Siempre. En fin, ¿qué es Wii? Es más bonito, rebomando. Es más bonito. Wiimando. Para los niños les gusta más. Wiimando. Después hablaremos, hablaremos de esa frase después. ¡Wii! Así que eso, lo dicho, Metroid Prime 3 Corruption será el nombre del nuevo, la nueva incursión de Samus Aran en una consola de Nintendo, del que dicen que va a ser el mejor FPS de la historia. ¿Eso dice? ¿Por qué siempre se dice que va a ser el mejor de algo? Porque tienen que estar para decir eso, si no... No, no, es que yo trabajo para Nintendo y digo que el mejor shooter no es de Nintendo. Es evidente, pues tendrá que decir que lo suyo es lo mejor. Ya, el mejor shooter de la historia va a ser uno que tiene un 3 detrás y no el Metroid Prime 3. Es algo. Bueno, pues también al final se ha confirmado que Sonic aparecerá en Revolution. Algo que no se tenía muy claro últimamente, pero sí, ¿no? Estaba bastante... al orden del día, lo que pasa es que no estaba confirmado. Ahora ya sí que está confirmado. Y el Final Fantasy Crystal Chronicles. Buah. Habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, pero ¿no decías tú que se podía jugar en DS? No, dije todo lo contrario. Que si no te hacían la pirula de las Game Boy Advance SP con el cable, sobre todo el cable, pues mira, pues a lo mejor es divertido. A lo mejor no te tienes que gastar sus 130 euros de antaño para jugar, más el cable. Estamos hablando de Third Party y si hablamos de Electronic Arts con su madre en 2007, qué ilusión nos hace. Bueno, Activision, el Tony Hawk, otro más para la saca, y el Ubisoft con Rayman 4. Y el Bob Esponja, uy, qué bien, Bob Esponja. Espero este juego con gran entusiasmo. En total van a ser 27 títulos los que se van a poder probar en el E3, que empieza mañana. Empieza mañana el E3, ¿eh? Y parece que ya estamos resacosos y todo, oye. Red Steel, el famoso Red Steel, oye. Este juego que hemos visto cosas de él, sí, hace unas semanas en la revista. Básicamente hemos visto lo que hemos visto ya en cualquier otro shooter, más llevar la espadita. Qué bonito, o sea, tiene buenos gráficos y tal, pero bueno, en fin, habrá que verlo. Es de Ubisoft, debe ser bueno. Splinter Cell, Prince of Persia, Fable. Ahí va el Black and White. El Prince of Persia mola. En fin, sí, sí. Seguidamente salió George Harrison para explicarnos los típicos datos de ventas que tan aburridos da Nintendo en sus conferencias. No sé para qué los dan, si ya lo sabemos, pero bueno, los dan, pues, supongo que para crecerse. 16 millones de DS, 100 millones de Nintendo Dogs, una burrada. Wi-Fi Connection, más de exitazo. Más de 40 millones de sesiones iniciadas. Sí, sí, una pasada, vamos. Así como también nos enseñaron Mario Bros, Pokémon Mystery Dungeon, Diddy Kong Racing, estoy hablando de DS, Star Fox y Yoshi Island 2. Vaya, bueno. La Diddy Kong Racing. Qué pena. Hay mucha gente que le gusta este juego de 64. Sí, como No War Kids. No. Final Fantasy 3 también se vio de una manera mucho más decente de lo que ya vimos en el anterior teaser. Cristian, me hablabas de antes, ¿eh? Sí, el teaser de mierda. Ya, Chocobo, ya, joder, es que no puedes, tío, no puedes criticarlo sin que se meta de por medio. Ya, lógico, para un remake al menos, que se curran. Al menos, el Chocobo sale en este juego. Sí. Mira. Y en 3D. Y en 3D, Chocobillo. ¿Cómo te sienta? Bien, bien, bien. Pero es que a mí me está dando ya la impresión de que ese teaser lo tienen de comodín. Le van cambiando el número. Pues siempre que tiene que ver algo con cristales, el teaser es este. Cierto, muy cierto. Cambia los 2 segundos del final cuando salen los personajes y a la tiramillas. Bueno. El cristalito dando vueltas. Muy cierto. Mi hambre. Típico, cristales, final. ¿Qué quieres? Recurso fácil. Bueno, recurso hemos visto fácil. También... Bueno, no hemos visto, yo todavía no lo he visto, un nuevo vídeo del Zelda Phantom Hourglass. Habrá que verlo, a ver si tiene buena pinta este juego de DS. Y el Mario Hoops, de un juego de baloncesto. Ese que tanto espera Cristian, ¿eh? Cristian, qué recuerdos de Mario Hoops, ¿eh? El juego de antes, Mario... Antes conocido como Mario Basket Triumph 3. Sí, pues el juego hecho por Square Enix. ¡Qué recuerdo! Ay. Antes de que empezara el programa. El caso es que Mario Hoops hecho por los amigos... Bueno, los enemigos de Square Enix. Y tampoco te pasa, hombre. Vale, vale. Lo he hecho por los amigos de Square Enix. Para tú Nintendo eres DS. Muy malo. Ah, ya lo sé. Y Mario vs. Donkey Kong para Nintendo DS. En fin... Que jugará en la Game Boy Advance sabrá lo que se lleva. Ay. En fin, Tetris para Wii y Animal Crossing para Wii. Animal Crossing ya lo sabíamos, lo de Tetris pues no. ¿Cómo será, oye? Moviendo los bloques con el rebomando. Ya ves, nen. Ay, no, por favor. Sí, no, ¿verdad? Sí. ¿Cómo bajas la fecha más rápido? ¿Empujando el mando para abajo? Así. No, lo empujas como si fuera un lápiz táctil. Estamos todos moviendo la mano como si no lo vieran hacer. No, no lo ve. Es que me imagino jugando... No. Somos tontos, Tony, es lo que hay. En fin, el caso es que el Tetris para Wii molará. Bueno, lo dicho, el tema de Animal Crossing con la consola apagada de Wii, pues te podrás ir descargando el tema del Wii 24 Connect, o sea, 24 horas. Un sistema que nos va a ofrecer nuevos contenidos aún teniendo la consola apagada, lo dicho. Intercambio de objetos entre jugadores, no sé, será una especie de como... tener el mundo de Animal Crossing, apagarlo para ir a dormir y oye, por ahí pueden ir pasando cosas todavía. Estará chulo eso, tiene su cosa. El pedo que puede pegar Animal Crossing para Wii, en cuanto a ventas, igual que el Dragon Quest. En Japón. En Japón, evidentemente. Ah, amigo. Estoy hablando de Japón. Y bueno, después nos enseñaron Wii Sports. Una, parece ser que va a ser una pequeña colección de juegos de deportes para la consola Wii, que incluirá tenis, béisbol y golf, entre otros. Solo se enseñaron estos tres de momentos. Y después llegó nuestro colega Miyamoto con un mando de Revolution. ¿Y se puso a jugar? No, en realidad hizo un sorteo para ver quién jugaba, quién era la primera persona en jugar con un mando de Revolution en L3. Un partido entre Satoru Iwata y Reggie Fils-Aim contra esa persona y Shigeru Miyamoto. Salió el chico este, ya que no sabéis quién pierde. ¿Riggy? Pues, Riggy, pues claro, ¿qué va a perder? Riggy. Es una marioneta, lógicamente. Claro, Riggy pierde. Pobre hombre, qué manía tenemos. Es que da mucha rabia el tío este. Bueno, el caso es que Riggy, después de perder el partido, sale de nuevo y comienza a hablar que L3 se basa en emociones, no en tecnología. Y que Nintendo lleva más de 20 años en este estilo. Mentira. Y DS solo es un ejemplo. En cambio, también invita a la audiencia a que se pase mañana por allí, por Los Ángeles, para que pruebe esta brutal cantidad de juegos, 27 en concreto, y que se pasen por el E3, que es bonito. ¡Vamos! Vamos. Conclusión de la conferencia de Nintendo, Cristian. Hombre, es que yo ahora mismo... ¿Qué te esperabas y qué ha pasado? No me esperaba gran cosa, porque claro, yo tenía en mente la del año pasado. La convención de mierda del año pasado, concretamente. Y esta, ¡Nintendo! ¡Revolution! Sí, es. Y vámonos. Estaba totalmente ofuscado, así que no pensaba en... Prefería no esperarme nada de esta convención. Bueno, ¿y la de este año qué te ha parecido? Hombre, pues teniendo en cuenta que no me esperaba nada bueno de Nintendo, me parece bastante buena. Pero en fin, habrá que ver estos movimientos. Habrá que ver estos trailers, ¿no? Sí. Los del nuevo Zelda, los trailers del otro Zelda... Red Steel y toda esta... De los 27 juegos, vaya. Sí. ¿Y a ti, Edu? Hombre, no me esperaba ver tanto juego de Revolution así tan... ¡Oh! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum! Pero lo que he dicho antes, tampoco me han demostrado gran cosa de momento. No lo que pueda decir, así que... ¿Si no has visto nada? Por eso. Evidentemente, es que lo que dices es totalmente coherente. Si no me han demostrado nada, porque no he visto nada. Es que es eso, básicamente. Y bueno, yo es que ya sabéis lo que pienso de Revolution. Hasta que no la juegue yo mismo, no, prefiero no opinar. Sí, porque lo otro que estamos haciendo es nada más que crear hype, expectativas. Hype. Ayudar. En fin, vamos a pasar a la conferencia de Sony. Arcadia Gamers. Y bueno, esta conferencia a mí me trajo un buen dolor de cabeza al día siguiente por la mañana cuando me desperté para madrugar e ir a trabajar. Porque me quedé... ¡Punto! Se acaba la conferencia. Me quedé a verlo, vamos, pero a saco. Sabiendo lo que se nos venía encima, valía la pena verlo. ¿Qué nos esperó? ¿Qué vino con esta conferencia de Sony? Pues bien, no era poco que esto empezara súper tarde, sino que además hubo casi una hora de retraso. Y como bien he dicho al principio del programa, acompañado de grandes hits de Sony. Véase... ¡Culo! ¡Reguetón! ¡Culo! ¡Culo! Y Billie Jean, de Michael Jackson. Ah, bueno. Cuando Michael Jackson molaba, tío. Sí, cuando era negro. ¡Ea! El caso, después de esta gran selección de música de Columbia... ¿Qué pasa? Dios. Hola. Pero... ¿Reapocalipsis? Me gusta más este estilo de música. Pero por favor, Cel, pero no puedes entrar así. ¿Por qué? Bueno, me encanta. Técnicamente entrar no ha entrado. No. Ha aparecido. Ya. Como bueno. Siempre. Ya. Cel, hola. Buenas. ¿Qué? ¿Querías decir algo? Me quería quedar en esta conferencia. Ya te quedaste, habían tres de tus hermanitas ahí. ¿Plantas en la mesa? Clones. Claro. No ser original. Espera, ¿hay un original? Solo hay uno. Soy yo. Ah, pero tú eres el más poderoso entonces. Siempre lo he sido. ¿O ves otro aquí? No, ¿verdad que no? No ha salido la Play 3. No puedo ver otro. Pues entonces. No sé. Él es el único. Perdóneme usted, señor Chipcel. Bueno, ¿qué nos puedes decir de los juegazos que se enseñaron ayer para Play 3? En sí. O sea, en concreto, el Genji 2, que parecía un juego de Dreamcast. Lo que digo yo, clones. A ver, Chipcel, ¿te puedes abrir un momento la camiseta? Ábretela. Uy, pero si vemos ahí el trailer del Metal 4. Vamos a verlo. A ver, Chipcel ahí. ¿Cómo lo mueves, los gráficos? Pero ¿cómo la mueves, tío? Porque este soy yo. Wow. Eso no era nada. Eso era el idiota de Kutaragi. Un súbdito. Se está metiendo con Kutaragi. Sí, ¿tu sí. Creador? Después hablaremos de... ¿Mi creador? ¿Tú cómo? Hostia puta. después hablaremos de la cosa de Kutaragi. Creador. ¿Quién te creó entonces? ¿Quién te compró? Me creé yo mismo. Te creaste a tú mismo. O sea, no eres... De la nada. ¡Pum! Claro. Saliste un día y dije, hostia, soy el puto amo. Sí. Tipo hermafrodita o algo así. No, simplemente... Te cachón desde el que te mata. Simplemente... Dije, ¿qué mundo es este? ¿Qué gráficos son estos? ¿Qué juega la humanidad? ¿A qué juega? Yo soy el nuevo dios. Y vosotros no sois nada. Bueno, me siento mal. Cel, te puedes ir. Pero no porque lo digáis vosotros. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo qué? Eso lo veréis en el E3. Bueno, pues nada, adiós, Cel. Deu. ¿Tú te crees lo que acaba de hacer? Pero sí, ha manejado la música a su gusto. Claro, joder. Pero qué desgraciado. A mí me da miedo. Yo a mí me triunfo porque el Edu, cuando viene el Cel, se calla. Lo alaba, se arrodilla. Es que no hay más. Quiere acabar con el mundo. Con videojuegos. Con grandes videojuegos. Me da miedo. Bueno, el caso es que... ¡Tengo miedo! El caso es que... Mucho. Metiéndonos en el papel de lo que pasó anoche... Nos vemos que la conferencia, aparte de empezar casi una hora tarde, empezó con Kazirai, ese hombre japonés vestido de rosa, porque iba vestido de rosa, solo recuerdo. No sé, mira. Nos comenzó a hablar un poco del nuevo concepto de PlayStation 3, de las cosas que venía a enseñarnos nuevas, datos de PS3, PS2 y PSP, bueno, más bien de PS2 y PSP, diciendo que se habían vendido más de 2 billones de juegos, me pareció leer. Una locura, una burrada. Sí, pero bueno, es realmente creíble. Hombre, Play 2 lleva sus añitos ahí, sí. Vendiendo mucho. Y aún le quedan joyitas, ¿eh? Vaya. El caso es que Kaz Hirai comenzó, siguió hablando del tema de cifras y demás para abrir la veda y empezar a hablar de los futuros juegos de PSP. A decir, Siphon Filter, el nuevo Siphon Filter, que tiene una pinta brutal. Loco Roco, un juego psicodélico y molón. Es el típico juego que si hubiese salido en DS molaría más, pero como salió en PSP, pues la gente suda de él. A mí me gusta. B-Boy, Killzone Liberation, World Tour Soccer, Talkman, Gangs of London y PSP Station. Un juego... No sabría decirte si es un juego. No se vio exactamente lo que era. Se vio una especie de teaser de una PSP moviéndose dentro de la pantalla. Quizás... Fue muy raro. Es como una... no sé, yo diría que era una jeta. No sé, quizás... Sí, una ampliación o alguna tontería así. Sí, yo qué sé. El caso es que también se presentó los Platinum de PSP, que se van a llamar Greatest Hit, y nos van a traer jueguecillos que... La verdad es que es un poco así. Hombre, de momento... Ape Escape, Ridge Racer y World Tour Soccer me parece que era. O sea que una selección bastante mala. Hombre, aquí en PAL de momento... No, en PAL de momento no sale. Pero el caso es que, bueno, también se habló de la cámara, la posibilidad de que PSP reproduciera Flash, el futuro GPS, y la posibilidad de bajar vídeo, sonido y la emulación de PlayStation 1. Eso es muy grande, ¿eh? Eso es muy bueno. Según parece, nos meteremos en el servidor de Sony para bajarnos, descargarnos esos juegos de PlayStation 1 para poderlos jugar perfectamente en nuestra PSP. Entonces, el tema... Empezaremos a hablar de PS3, ¿no? Empezaron a hablar de PS3. El caso es que en PSP se demostró, se puso una demo del... Bueno, una demo no, se puso el juego Ridge Racer, el primero que salió de Ridge Racer, claro, no es el Time 4, y lo movía perfectamente. Tanto hombre, sonido sí, como juego, todo, lo movía perfectamente, era increíble. Hombre, si consiguen hacer un gran catálogo de juegos de PS1 que se hayan emulados... Sí, sí, lo cual no es difícil tampoco. No, que si han conseguido que se mueva el Ridge Racer, al menos la primera tanda de juegos saldrá bien. En realidad parece que ya está en un avanzado proceso el emulador, así que perfecto. El caso, ya nos fuimos por fin y apareció nuestro amigo el calvo. Se fue... Sí, Phil Harrison apareció en escena con esa calva e invitó a Yamauchi de Polyphony Digital a subir al estrado para que jugara a su última obra, parece ser, Gran Turismo HD. Un juego que se nos promete de PlayStation 3, a mí me recuerda a gráficos de PlayStation 2, más en concreto de Gran Turismo 4. Si queréis que os diga la verdad, y la sensación que nos dio a todos los que estábamos viendo ese vídeo en ese momento fue que era un Gran Turismo 4 en alta definición. Me gustaría ver esas imágenes bien, no como lo vimos en la pantalla, pero por lo que se pudo apreciar era bastante flojillo, no sé. A primera vista me dejó bastante mal. Defrauda mal. Mucho. Esperando, viendo la evolución que tiene de un Gran Turismo a otro siempre. Sí, sí. Claro, es que llega un momento que ya dices, es que ya las sorpresas no te las puedes llevar. Además que Gran Turismo 4 tiene unos graficazos de infarto. Sí, sí. Por eso, que es que ya no te puedes esperar, guau. Es que no... Ya. Más. Bueno, se podrían haber currado... PC3, no sé. Se podrían haber currado muchas cosas, como el público. El público se movía todos a la vez. Eso ya no toca. Hace años que no se lleva. No. En fin. Yu-Gi-Oh! Y las cartitas. El caso es que el nuevo Itoy va a poder reproducir o leer cartas para que podamos luchar con ellas. ¿Copiado descaradamente de Yu-Gi-Oh? Sí, por supuesto. ¿Una gran idea? También. Sí. Y parece ser que sí, que el Itoy ha evolucionado y para muy bien. Hombre, vente, sígame así evolucionando, encontraremos cosas bastante curiosas. El Itoy de Play 2, a pesar de no ser gran cosa, hombre, ya no aportaba. No gran cosa. Pero ya aportaba. Sí, y además que yo creo que el Itoy de PS2 era un invento para el futuro, quizás, ¿no? Una evolución, se esperaba una evolución en esta PlayStation 3. Y de momento lo ha conseguido. A mí este Eye of Judgment es algo que me sorprendió gratamente. Hombre, y más, sí. Porque yo juego a Magic, juego a Yu-Gi-Oh! Y, joder, me ha sorprendido realmente ver ese juego. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Y bueno, después se centraron en el SingStar de PlayStation 3 y PlayStation 2, pero se centraron más en el de PlayStation 3 para decirnos, en pocas palabras, que este SingStar se podrán descargar todas las canciones que queramos del propio servidor de Sony para meterlas en el disco duro y poder cantarlas, entre otras cosas. Por $2. Exacto, $2 la canción. En fin, no es caro, no es caro. No, y al menos es curioso, oye, así vas, así el juego no lo tendrás tan rayado. Exacto. Es un buen... bueno. Que no me salía la palabra. El caso es que siguiendo nos enseñaron Genji 2. Un juego que a mí me pareció bastante triste. Bueno, me voy a estar en una fase muy pronta, ¿no? En realidad, según dio a entender Phil Harrison, estaba bastante avanzada y era bastante penoso el juego. No sé, muy lento, muy poco fluido y en general no gustó. La verdad es que no gustó el juego. Es como si faltara algo, ¿no? Como sí, si muy fuera lento. Un juego antiguo. A ver, es que ves Devil May Cry 3, ves esa velocidad. Es que además era un juego rollo Devil May Cry, más bien Dynasty Warriors, ¿no? Pero bueno, esa acción, pues se echan falta. Hombre, quizás. No sí, sé, que era muy lento. Comparar Dynasty Warriors con... Ya. Dynasty Warriors son bastante lentillos, porque tienes en cuenta que es un ejército entero. No, pero no, yo ya me entendí lo que quería decir. Me refiero a que, no sé, que el juego se veía muy mal. Para una PlayStation 2, sí, se veía bien. Para una PlayStation 3, no. Porque vale, si lo comparamos con el 99 Nights de 360, no hay color, por favor. Digamos que son como si hubieran traído un juego de la generación pasada y la habían pasado tal cual. Exacto. Hacer un port directo, como ya pasó con juegos en 360 como Goon. En fin, sigamos con... Bueno, quizá también un poco lo que estamos viendo, lo que sería la teoría del Chris, ¿no? Estamos empezando a ver los primeros juegos que van a ser los del primer año de cada consola. Están empezando a practicar con la nueva consola y pues estamos viendo pues quizá lo que puede que sean los juegos que estos... No nos dejan tan... Sí, un poco desangelados. Que hay dos opciones, o son malos o son cortos. Muy cierto, mira, muy cierto. Es así, mira la DS. Ya sí, lo hablamos en su día. El primer juego más largo que tiene es el Resident Evil. Sí. Siguiendo, nos encontramos con Fórmula 1 2006 ya para PlayStation 3. Que aparte de sus novedades gráficas, que tampoco son gran cosa, están muy bien, pero te esperas más en una nueva generación. La novedad más reciente es que podremos jugar con nuestra PSP como si fuera un espejo retrovisor del coche. Dato interesante y curioso para quien tenga una PSP, pero bueno, en fin. Luego nos enseñaron un juego que a mí... A ver, espera. O sea, ¿tú utilizas la PSP? Sí. Es que es un poco absurdo. Es bastante absurdo. A ver, estás jugando y de golpe te pones así, ¡hostia! ¡Collón! Te lo pones. Me da su máquina aquí detrás. Te lo pones encima de la tele. ¡Hostia! ¡Qué gracioso! Vale, perdona, Tony. Bueno, el caso es que todo esto de decir que la peña estaba jugando a juegos de PlayStation 3 con lo que parecía ser un DualShock 2. Después hablaremos sobre esto. El tema del mando. Sí, claro. Porque todos pensábamos que era un DualShock 2. El caso es que después nos enseñaron Heavenly Sword, un juego que nos dejó muy buen sabor de boca. Este sí que, Edu, era Devil May Cry a saco. El Devil May Cry de la nueva generación, por decirlo de alguna manera. Pues sí, ya empieza bien la cosa. Sí. O sea, veíamos cosas que se podían ver en un Devil May Cry, en un juego de acción así, pero evolucionado. Muy, muy bien hecho, muy divertido de ver, muy sangriento. Artes marciales y algo que no me gustó. Parece ser que el juego se basa en counters. En fin. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya tenía bastante con Doha. En un juego de acción, quizá los counters. Ya. No esté tan mal. Después nos enseñaron demostraciones in-game de Lair, de Getaway, el nuevo de PS3, África, un juego de animales para PlayStation 3. El nuevo Everybody's Golf y Monster Kingdom, una CG, un juego, ay, perdón, una preciosa CGI que se veía un señor con gafas que se convertía en un monstruo, en fin, muy bien hecho, unos excelentes gráficos y a ver qué nos sale de este juego. Después nos enseñaron 8 Days, otro juego de acción bastante esperado. Y pasaron a presentarnos al equipo Naughty Dog. Uy. Sí, que nos traía un nuevo juego. Naughty Dog. ¿No son Crash Bandicoot? No. Naughty Dog crece. ¿vale? Y hace un juego bastante interesante que yo desde luego no me esperaba. Parece ser que se basará del estilo Indiana Jones y iremos por una jungla con un chico bastante joven y bueno, haciendo sus misiones, haciendo sus cosas por la jungla, salvando a saber qué. ¿No sería como un Jak and Daxter? No, porque se veía muy serio el juego. Hombre, se veía todo humanizado, eran humanos, no eran animales. Lo cual nos da a pensar que quizás Naughty Dog ha madurado. Sí, ha crecido, ¿no? Exacto. Después, Dead Price de Insomniac nos enseña el Resistance, Fall of Man, un título de acción en primera persona con muchísimos enemigos, una física súper real y escenarios muy bien recreados, muy parecidos a los Call of Duty. El caso es que mirad el vídeo de Killzone 2 y después mirad este vídeo. Decidme qué os parece, a mí me encantó. Resistance va a ser un juegazo, pero un juegazo a tener en cuenta. Después vemos de nuevo mini trailers de Assassin's Creed, el Gundam que vimos el año pasado, en un trailer que se parece demasiado al del año pasado, pero no deja de ser ser buenísimo. Coded Arms Assault, un título de acción en primera persona. Rid Racer 7 de Namco, la clara evolución de Rid Racer 6. El nuevo Brother in Arms, Hell Highway. Y Tekken 6, un trailer que a mí no me gustó nada. No veía más que un Jin del Tekken Dark Resurrection luchando con Lily, también de Tekken Dark Resurrection. Quizás un poco más estilizados, un poco mejor, pero que no se veía gran cosa, no se veía quizá nada del otro mundo. A ver, es que lo de Tekken 6, claro, es que con el nombre. Pero pensaba que... Es que esa es otra, Tekken 6, Edu. Es que claro, yo viendo que la evolución gráfica no, como decís, no es tan buena. Le habría llamado Tekken Tag. Sí, habría hecho Tekken Tag, porque recordemos que, a ver, del Tekken 3 al Tekken Tag hubo un cambio gráfico bastante. En Play 2, porque en recreativa no hubo tal cambio. Pero ya se veía un poquillo mejor de lo normal, de lo que se veía el Tekken 3. Ahora, los personajes no cambiaban mucho, decir, más poses, mismos movimientos, un poco más depurados, pero no se veía un cambio tan... tal como del Tekken Tag al 4. Exacto. O del 4 al 5. Después le tocaba el turno a Sega y nos enseñaban el esperado Sonic, que bueno, que me encanta, es muy rápido, es Sonic en estado puro, pero parece ser que el Sonic Team sin Yuji Naka ya se ha marchado de Sonic Team. No se ha dado cuenta todavía de cuál es el error de últimamente de la saga Sonic. Y es que solo queremos Sonic, no queremos ni a Shadow, no queremos a ningún otro personaje haciendo churriminadas. Queremos velocidad y queremos el Sonic de siempre. Yo lo que creo es que intentan darle otro cambio. Ya, pero... Porque, claro, lógicamente, a lo mejor a nuevas generaciones no les sentará lo mismo. Ya. En el juego que saldrá para Wii vendrá el Sonic solo, sin acompañantes. Ya, pero con un mando raro. Así que, bueno, habrá que verlo. Tocarás al revés y ya está. Ya, habrá que verlo, chache. Virtua Tennis 3 con sus gráficos fotorrealistas, una pasada. Bueno, un Virtua Tennis 3 más. Bueno, un arcade. Es bueno, es bueno. Y este sí, Virtua Fighter 5, que cumplió, mira, qué tráiler más precioso. Genial, súper espectacular. Unos gráficos a la altura del mejor juego, gráficamente hablando, Metal Gear 4, sin ninguna duda. La peña suda. Los personajes tienen unos modelados perfectos, ya. La ropa se le mueve, está textura de la ropa hecha, es que es increíble. Ya vimos cómo Sega se le ocurrió con su Virtua Fighter 4, que a medida que sacaba expansiones del juego gráficamente mejoraba. Sí, sí. Dejando pues, rollos que... como en la nieve y escenarios así, y ahora con esto pues... Sega se supera a sí misma con este juego. Blade Storm, un juego de acción, Fatal Inertia, un juego de coches... Hay de coches, perdón, de naves que, bueno, rollo, no sé si os acordaréis del Railway de PC, hace unos años ya. No. En fin, unas naves que planeaban y tal, rollo Wipeout, pero a lo todoterreno en nave. Vamos. Es muy raro. Un juego de carreras. Sí, un juego de carreras, exacto. Armored Core, 4, un juego de mechas. Y por parte de Electronic Arts nos vinieron también multitud de trailers, entre ellos NBA 2007, Madden NFL 2007, Need for Speed titulado Carbon, Carbon. Army of Two y Medal of Honor Airborne. nos enseñaron también un nuevo estilo de, ¿cómo te diría yo? Un nuevo estilo de para capturar imágenes, para capturar a personas humanas. Un nuevo sistema de captura. Exacto, es que no me salía la palabra. Capturaron a Tiger Woods y cuando lo pusieron en escena, la imagen, yo pensaba que era de verdad. Pues vaya sistema más es currado, increíble, ¿no? Increíble. Es una lástima que no pusieran a comparar el Tiger Woods de mentira con el de verdad. Porque os juro que era increíble, ¿eh? Y eso en un juego de golf. Pues Capture Emotion a saco. Capture Emotion llevado al extremo, era algo pero exagerado, de verdad. La verdad es que me encantó y veremos qué hace Electronic Arts, cómo usa Electronic Arts este sistema. Hostia, porque se le puede sacar mucho, mucho juego. Eso es lo que sabe hacer Electronic Arts, sacarle mucho juego. Pero a ver si lo sacamos juego de verdad, para hacerlo juegos guapos. Y después ya Sony se guardaba las últimas bombas en cuanto a juegos hablando. ¡Buf! Y se reservaba Final Fantasy XIII con... Joder, parecía bastante bien hecho para hacerlo tan prematuramente. Y recuerdo que lo dije, que iba a salir. ¡Y salió! Sí, sí. Sí, señor. Final Fantasy XIII nos lo presentan, un vídeo... A mí me dejó un poco seco, es demasiado futurista, no sé... No sé, a mí, por ejemplo, la ambientación futurista me gusta. Sí, a mí me gusta, pero supongo no está será, extremo, quizás. Supongo sí. Será sobre estilos, ¿no? A mí lo que me parece es que ya esta saga lleva el 13 detrás, y eso pues ya pesa. Sí, el 13 sí. Ya empieza a pesar, y ya pues ya, pero como pesado el tema. Pero mientras vayan saliendo juegos buenos de esta saga... pero eso no quita que... La cosa ya, empieza a tener un poquito ya de 13, pero solo que no son 7. Ya, pero solo por la ambientación tampoco se puede tirar un juego a la borda. No, pero... Porque mira que hay gente que a lo mejor no le gusta la ambientación futurista, juega un juego de ese tipo de ambientación y después ha tenido que callar la boca. Hombre, eso está claro. O sea, no sé. Una pregunta, ¿los juegos de PS3 se pecera? Yo no vi. No vi, no sé, mejor, oye. Sí. No me fijé. Es que lo normal es no ver cera. Sí. Exacto. El caso es que, si os digo la verdad, no llegué a entender la política de Final Fantasy XIII. A lo mejor... ¿Qué van a salir? ¿5 juegos de Final Fantasy XIII? ¿Qué quieren hacer? ¿Un rollo 8 novias? No lo sé, porque se ve que va a salir Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus XIII, Final Fantasy... Han salido pero un montón de títulos de Final Fantasy XIII con su respectivo título. Sí, sí, sí. No sé si lo habréis visto en... Sí, yo he visto 2 nombres diferentes. Y he visto como 4. A lo mejor son subnombres. No lo sé. El caso es que a ver si podemos informar de esto en el próximo programa, porque la verdad es que a mí me ha chocado bastante. Me ha pillado última hora y no lo he entendido. Sí, porque otra saga de sagas. Ya, sí, ya. O sea... Final Fantasy II ya fue suficiente. Final Fantasy VII. El caso es que por fin llegamos a lo que estábamos esperando muchísima gente, Metal Gear Solid 4, donde mediante un pedazo de vídeo, una pedazo de intro, una pedazo de tráiler, nos presentan un montón de personajes interesantes, entre ellos Raiden, Meryl, Solid Snake, Mei Ling, Liquid Ocelot. Y bueno, es que vale la pena ver este tráiler y que no os contemos nada. Solo deciros que la calidad es extrema. Efectivamente, o sea... La calidad es extrema. Está... Los pelos de punta. Es que el único que puede competir con él hoy por hoy es Virtua Fighter 5. El único. Porque es una locura. A esperar de lo que veamos de Halo 3. A ver qué sale. Supongo que será un gran juego. No, claro, pero a ver, viendo el Gears of War... que tiene unos pedazos de gráficos que son demasiado también, pues se espera que la Halo 3 tenga quizás mejores que el Gears of War. Al fin y al cabo es un juego de la propia Microsoft. Crucemos los dedos. Fan de superación. Exacto. Raiden no me gusta. A mí me encantó. Me encantó. Pero mejor no hablemos del tema. Mejor esperemos a que lo vea la gente. Vale. Si podéis bajároslo ya, porque de verdad que vale la pena. Ken Kutaragi. Final Fantasy XIII y Metal Gear Solid 4. De momento lo mejor de la feria. Ken Kutaragi, señores. ¡La cutre noticia! Sí. Esta semana también tenemos cutre noticia, sí, señor. No me ha quedado ninguna. Coge tu nariz de payaso, póntela. Venga. ¡Hala! El caso es, más que cutre noticia, es la mega cutre noticia. Porque de verdad que Maldita la hora que a Kathy Wright se le ocurrió. ¿Te ha gustado el banana, Tony? Me gustó. ¿Te ha gustado el banana que enseñaron ayer? ¡Onda! Pero es que ya cambia un huevo de forma, ¿eh? Fíjate. Ya ves, ahora vuelve a ser un DualShock 2. ¿Me recuerda a algo? ¿A ti no te recuerda a mí, nada? Me recuerda a un DualShock. Hostia, es verdad, es un DualShock, pero sí, pero se parece mucho. Pero que en Kutaragi, ¿pero qué pasa? No, es que tiene una novedad. Describe cómo saca Ken Kutaragi el mando de su... Por favor, fan, esto... Quita un momentito la canción porque vale la pena explicarlo bien. Como si la gente que te está escuchando te viera. Sí, de verdad. Kathy Wright da paso a Ken Kutaragi para que entre en escena. Y Ken Kutaragi entra con su americana blanca, bien trajeado, demás. Y comienza a hablar de que, bueno, ya he enseñado todos los juegos. Ahora toca lo que estábamos esperando, es decir, precios. Mejor dicho. Precios. Fechas, porque son fechas también. Y el mando, el controller. Pues bien, Ken Kutaragi se mete la mano dentro de la americana y amigo saca un DualShock. Y pone una cara como de circunstancias. Pone, pero es que si alguien lo vio, por favor que lo corrobore, que llame y diga, puso cara de circunstancia. Porque de verdad que su cara era un palo. No tenía cara. Como no... diciendo... Bueno, como anda. Diciendo, bueno, ya lo hemos hecho. Ya lo habéis conseguido. El banano nos gustó, nos habéis tocado los cojones y hemos vuelto a lo de siempre. No nos mojamos, ¿no? Exacto. El caso, diferencias entre DualShock 2 y DualShock 3. Pues no sabemos cómo se van a llamar. Inalámbrico y con sensor de movimiento. ¡Pum! El caso es que después de decirnos que era una gran novedad, que tuviera un sensor de movimiento, un controller. ¡Claro! Le ponen la demo a un flipao, que no tiene otro nombre, era un flipao. Le ponen una demo de Warhawk, un juego de aviones donde llevaremos la nave con el DualShock, con el sensor de movimiento, claro. Horrible. Sí, horroroso. A mí me dio la sensación de que el Warhawk este famoso estaba hecho a corracuita. Efectivamente, pero estaba hecho horroroso. A toda prisa para salir del trámite y... Es que no hay mucho más que decir. El juego daba pena y más pena daba lo que había hecho Ken Kutaragi con su DualShock. En fin, sí. Lo del sensor de movimiento. Bueno, Rumble Pack. Ya estaba en lo del Rumble Pack. También se copiaron el pad analógico. Pues ahora también, pues el tema este del mando de Revo, pues una de sus funciones también se la han copiado y se la han apropiado. Genial. Vamos bien, así. No hay escrúpulos ya. Los precios. No, agárrate, que vienen curvas. Agárrate porque al final, si... Se confirma lo peor. Se confirma lo peor, señores, y es que PS3 en su mejor versión, es decir, la del disco duro de 60 gigas, valdrá 600 euros. 100.000 pelacas. Exacto. Y la versión con el disco duro de 20 gigas valdrá 499 euros, es decir, 500 euros. Madre mía. 83.000 pesetas. Difícil. La cosa está muy difícil para hacerse con una PS3... Es una locura, es más de medio sueldo para depende quién. Sí. Y es que quien quiera una Play 3 nada más salir va a sudar tinta. Otra cosa a tener en cuenta dentro de la conferencia de Sony es que Kathy Wright no ha parado de soltar pullitas a Microsoft y Nintendo. A entender, por ejemplo, ese comentario que hizo con una PSP en la mano diciendo... PSP es la única máquina portátil del mercado capaz de navegar por internet y reproducir vídeo y MP3 sin la ayuda de otros accesorios adicionales. Vale, una puya clara a Nintendo DS. Y después, cuando ya Phil Harrison salió con la PlayStation 3, dijo claramente que bienvenidos a la era de la HD real. Como insinuando que Microsoft no era real, que al fin y al cabo, a ver, la HD de Play 3 es mejor, sí, pero... un comentario feo, que sí. Podría haber obviado, realmente. Pero bueno, cada uno hace las cosas como buenamente puede, y esperemos que Sony triunfe con su PlayStation 3. La verdad es que tiene todos los números. Y con esto pasamos a la conferencia de Microsoft. Arcadia Gamers. En la conferencia de Microsoft pues no podemos hablar mucho, porque, bueno, excepto cositas muy puntuales, de hecho no nos la hemos podido preparar porque acaba de salir ahora mismo, o sea, no hemos tenido tiempo de preparárnosla, pero sí que la podemos comentar así mientras todos la leemos a la vez, que han hablado de que Gears of War Peter Moore lo ha calificado como que, bueno, va a ser una gran experiencia en esta nueva generación. Y también ha elogiado, pues, ha dicho que las cifras de Xbox 360, con unas previsiones de 5 millones de máquinas, pues, bueno, han sido suficientes, ¿no? Bueno, lo que podemos sacar en conclusión, pues que están un poco... A mí me da la impresión de que no están muy contentos con Xbox 360. No sé por qué. Hombre, la verdad es que no está teniendo el éxito esperado. Al fin y al cabo, 5 millones de unidades no son pocas en todo el mundo tampoco, porque nos vamos a engañar. Se esperaban... Porque si suprime el mercado de Estados Unidos es normal. Se esperaban bastante más. Y eso lo sabemos desde que salió 360 al mercado. El caso es que acto seguido se presentaron novedades, bueno, ya no novedades, sino se presentaron los futuros juegos del Xbox Live Arcade, como por ejemplo Pac-Man de Namco, Contra de Konami, Galaga, Frogger, Sonic, Defender, Street Fighter 2, Time Pilot, Ultimate, Mortal Kombat 3, Rally X, Dig Dug, Miss Pac-Man, Paperboy y Robber Taper. Konami, Namco, Midway, Sega se unen al carro del Xbox Live Arcade y nos brindan realmente juegazos arcade a un módico precio. También se une al carro de Xbox Live Warner Bros., que nos permitirá ver trailers de sus más recientes películas y sus canciones, bueno, su grupo discográfico, vamos. Hombre, al menos han elegido buenos juegos para el Life Arcade. Sí, la verdad es que son juegazos. Y si van a estar, ¿cómo se dice? Arreglados, vamos. Es que no me sale la palabra ahora. Remakeados. No. Remake. No. Optimizados. Optimizados, exacto. Para la máquina 360, pues mira, eso es un punto. Bueno, al final de año han dicho que habrán 160 juegos para 360. Al igual. Y después, a continuación, han confirmado que habrá un Fable 2. Han enseñado un tráiler, pero bueno, tendremos que esperarnos. Sí, un tráiler que deja bastante mal sabor de boca porque no se ve gran cosa, solo se ve una mujer que nos adentra hacia un bosque oscuro. No se ha visto rastro del famoso perro que llevaremos en Fable 2, parece ser. El perro personalizable. Llevaremos a nuestro personaje y un perro. Sí, Cristian, ¿en serio? Me parece muy, muy heavy. Hombre, heavy no, es... una... Es Galford. Es Galford. Es estúpido. Es Galford. No. Si juegas al Samurai Showdown, no es lo que hablo. Es Galford. Galford mola. Después de esto han presentado el que será el Forza Motorsport 2, el que pretende hacer la competencia a Gran Turismo. Pero lo dicho, pretende. Efectivamente. Y después también presentaron, pues, una webcam que también pretende hacer la competencia a Leitoy. En fin, a ver qué pasa. Sakaguchi salió al escenario. Salió el escenario para ese pedazo de tráiler del Blue Dragon. Dios mío, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo ya. O sea, voy a llegar a casa y es lo primero que voy a hacer. Se confirma su salida para este año en Japón. Es que como tarde más ya es que no se levanta la 360. Genial. O sea que... Y se confirma una esperada secuela no sé dónde. Aquí en esta mesa no. Y es Dead or Alive Extreme 2. Y sí, podremos ver un tráiler a final de este mes. Hace ya un buen rato que se me había iluminado, pero por no irrumpir me he callado. Otro juego de voleibol. Sí, no, sí. ¿Es de voleibol, seguro? Hombre, el Extreme Voleibol. No, pero es que en su día no se dijo que fuera de voleibol, se dijo que sería de otros deportes, sentí que yo es el fútbol. Porque las chicas de Día de la Life le gusta el fútbol. Da igual, será tan eso cute. Eso dijo el inútil este, no me acuerdo cómo se llama. Ahora le gusta el fútbol. Será tan cute como el de voleibol, da igual. Sí. En bueno, caso, llega Ubisoft, chache. Efectivamente, con el Splinter Cell Double Agent. Pero es que leo unas pocas líneas más abajo y me he fijado que dice Viva Piñata. Oh, sí. El siguiente juego en aparecer fue Viva Piñata. No, Mary Station. No, la última genialidad de Rare, no. Ese es buenísimo. No, Cristian. Tú también, ¿no? Bueno, ya que revela nuestra fuente, no me corto y leo. El siguiente juego en aparecer es Viva Piñata, la última genialidad. Es que me ha dolido. Sí, la última genialidad de los chicos de Rare, punto. El objetivo es hacer nuestro torneo atractivo, nuestro terreno, atractivo para que las piñatas que irán a vivir a él, convirtiéndolo en un paraíso para estos curiosos seres. Extraño, pero curioso. Viva Piñata puede convertirse en uno de esos juegos familiares que catapulte Xbox 360 a todos los salones familiares. Gráficamente resulta ¿podemos muy... parar? Sí. Gracias. Moore presenta la, es que he leído lo que viene ahora. Y es que Moore presentó también la unidad periférica que va a hundir a Xbox 360. Estamos hablando del HD DVD para Xbox 360. Es un aspecto pequeñito que confirma que estará en el mercado durante las próximas navidades. Una última línea del día piñata. Las piñatas se enamorarán y se reproducirán dentro de nuestro terreno, aumentando la población de nuestro paraíso. Es increíble, es increíble. Bueno, lo siguiente, ¿qué viene ahora? Oh, sí, el plato fuerte. Una bomba. Que no la sabías, la acabas de leer ahora mismo, ¿verdad? La acabo de leer ahora mismo. Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4 para Xbox 360 el 16 de octubre de este año. Bombazo para Xbox 360 para este año, Dios mío. Pero qué bueno. Esto sí que es un vende consolas. Esto es un vende consolas. Tapad la puerta. Sí, sí, sí, ya está tapiada. Vale, vale, vale, vale. Pero, joder. Madre mía, qué grande hacer este programa ahora con esta. Empiezan cosas. Los frutos en el pacto, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Ya lo sabíamos. Ahí está. Que la semana pasada decíamos, coño, pero esto no había un pacto aquí. Y nos sorprendíamos porque no pasaba nada. En fin, que... Tapad la puerta. Sí, está picando. Está chapada. Ya. Dale a la puerta. Ya. Bueno, ya. Cierro con llave. Sí. Joder. Es el jefe aero. El tío resistente. Está intentando entrar por el cristal, pero... Está blindado. Joder. Bueno, a mí me da miedo. Al final va a romper el cristal. Está ahí con la silla. Joder, te vas a hacer. Pégate con la cabeza. ¿Qué más te da si estoy en la ventana? Bueno, es verdad. El caso es que le llegó el turno al PC con Crisis, un pedazo de juego del que hemos visto unas imágenes impactantes, unos mundos helados increíbles y una física realmente hermosa. Luego salió Bill Gates. Oh, ¿y Bill Gates qué nos contó? Pues lo que a nadie le importa, lo que disfruta él con las consolas y con sus hijos. En fin, o sea, algo que tienes que contar, claro, si no lo cuentas en una conferencia de E3, vamos... Es importantísimo, ¿verdad? ¡Hola! Cristian, no, pero es que estaba leyendo una cosa del Crisis esta que he dicho, bueno... ¿Qué? Que el juego tendrá más cosas si, con el Windows Vista. Tendrá más opciones. No sé qué pensar... O sea, que ahora los juegos que tengan dos versiones con el Windows Vista... Madre mía. ¿Dónde has leído eso, tú? Ya lo estoy viendo. Bueno, en fin. Vamos a la parte final, Tony. Te lo voy a dejar leer. Muchas gracias. Ya finaliza esta. Yo soy Bill Gates y tú eres Peter Moore, ¿vale? Yo te digo, hombre, Peter, vamos a mostrar un pequeño adelanto del juego que están esperando ver. Y ahí yo no digo nada. ¿Verdad? Ya está. Y tú dices sí. Sí. En ese momento, ¿qué pasa? El público enloquece. Y que aparece el jefe maestro, sale en pantalla y vemos... ¿De quién necesito verlo? Yo también. Cristian, ¿qué hacemos aquí? Un programa, Tony, un programa. Ah, cierto. Bueno, el caso es que ya se ha visto el primer tráiler de Halo 3 y parece ser que, por lo que ha enloquecido a la gente, es la polla. A ver. ¿Qué ganas tengo de verlo, señores? Y bueno... Por fin hemos acabado con las tres conferencias. Pasaremos a la canción de esta semana, un especial de Final Fantasy, Chris, que has traído tú. ¿Qué canción? Luego hablamos de la canción. Perfecto. Pues adelante, fan. Esto es Arcadia Gamers. We'll be right back.

Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bien, y volvemos de escuchar este tema, Suteki Dane de Ricky, bueno, versión instrumental de la canción cantada por Ricky, de un tema de Final Fantasy X, de una escena, no voy a decir cuál es, por si alguien no ha jugado. Y muy bonita, una escena muy bonita. ¿Llegaste hasta ella? Casi. Vaya. Casi. Qué lástima, tengo que llegar, porque el juego me gustó mucho, pero tuve que devolverlo. Ya te dejaré. Oh, pues sí, gracias, bueno, Chris. Canción del Piano Collection de Final Fantasy. Cuando está en la radio es más majo. Sí, lo sé. Luego todo lo que digo nunca lo hago, ¿no? Pero ya. Muy cierto. En fin, como decía, canción del Piano Collection, que sale de todos los Final Fantasy, como siempre, vaya. Y bueno, nada más que decir respecto a la canción. Y bueno, yo quería hacer unas pequeñas impresiones de estas conferencias antes de empezar ya con el análisis de Metroid Prime. No sé, ¿qué os ha parecido? Muy flojo todo, sí, de momento. Flojito. ¿Flojito? Sí. Excepto a excepciones del tráiler de Metal Gear Solid 4. Lo único. Joder. Y Final 13, por lo demás. Hostia puta. No sé, yo estoy totalmente en desacuerdo. Revolution... Ah, Revolution, por cierto. Que nadie se extrañe. No han dicho ni precio ni fecha de salida. Bueno, fecha de salida más o menos. En EGM, que es la revista esta famosa, dicen que va a costar 250 euros. Joder. Pues no es barata, precisamente. Por 50 euros más tienes la 360. Pues sí, pero... Pues sí. Sinceramente, no sé. 250 me parece bastante bien para ser un precio de salida. Hombre, yo decir 250 euros teniendo en cuenta lo que es la Wii, que no es ni mucho menos una 360 ni una Play 3 en cuanto a características técnicas, pues hombre, no sé, lo veo bastante así. Y la famosa revolución va a incluir dos mandos, ¿eh? La famosa última revolución, ¿qué? Ah, ahí ¿dónde está el último secreto? Mucha mentira, mucho hype ha vendido Nintendo y la verdad es que es un poco decepcionante lo que ha hecho, ¿eh? La política ha empezado mal, ha acabado mal y esperemos a ver qué pasa. En cambio, yo creo que ha sido un E3 que de momento ha empezado muy muy fuerte con los trailers de Metal Gear Solid 4, Final Fantasy 13, Halo 3, Blue Dragon, este Mario... Galaxy. Mario Galaxy y no sé, la verdad es que impacta y además por fin hemos podido ver cómo se juega la Wii. Y sí, yo creo que ha empezado muy fuerte. No sé tú, Chris. Si sigue el rumbo que lleva, puede ser un buen E3. No como el del año pasado, como ya he dicho antes, que fue una mierda. Ahora, bueno, nos quedan 3 días de ver cómo se lleva todo esto a la práctica, ¿no? Sí, porque aún falta por ver muchos juegazos. Resident Evil 5, Devil May Cry 4... A falta que comience, en realidad, el E3. Sí. Y faltan las sorpresitas estas típicas del E3. Que claro, aún falta compañías que tienen que dar su... La cara, exacto. Efectivamente, de momento ha sido Square Enix, pero faltan todavía... Falta Capcom, Konami, a ver si efectivamente presenta algo más. Sí, claro, pues claro. El Pro Evolution Next Gen yo quiero verlo, desde luego. A ver. En fin, creo que ya están las impresiones de este E3 y seguiremos con ellas la semana que viene ya finalizando este E3, a ver qué pasa. Y empezaremos este análisis de Metroid Prime Hunters. Empezamos hablando de los gráficos. Gráficos del Metroid Prime Hunters. Bueno, pues para ser una DS de unido. Sí, yo lo veo bastante bien, sobre todo. ¿Tú te acuerdas de la demo, chache? Puf. Que daba pena. Sí. Hombre, pena. Hombre, yo la demo. Comparado con esta. Claro, evidentemente. Porque. Hombre, la demo en sí ya superaba muchos juegos de ese que hay ahora, ¿eh? Hombre, desde luego. O sea, estamos hablando de una demo. Por eso mismo. Vengo a referir, o sea, que la demo tampoco estaba tan mal. Lo que pasa es que, claro, lo comparas ahora a Chris y, joder, se queda floja. Fue el mejor título de lanzamiento. Sí. Y compararlo con WarioWare. Bueno, y Super Mario 64 DS, por supuesto. Hombre. Por favor, nos lo hemos dejado. El mejor juego de DS. De momento. Metroid Prime Hunters gráficos, hablar de ralentizaciones cuando hay muchos enemigos en pantalla. hay unas cuantas, la verdad. Cuando te empiezan a hacer los fuegos, que te vienen por un lado o por otro, tú tienes que moverte, te haces bola. Hay ralentizaciones, pero es que es obvio. Es que en cualquier así barullo, en cualquier juego te encuentras con ralentizaciones. Pero bueno, a ver tú. Es que es normal, es un shooter. No te puedes esperar otra cosa. ¿Qué más? Las texturas, pues están muy bien depuradas. Oye, pues, de unido también. ¿Qué te parecen a ti? ¿Los polígonos por segundo? ¿Cómo se mueve? De momento me está pareciendo bastante correcto. Yo no he visto ralentizaciones. También cabe decir que voy un poco más atrasado que... Bueno, que tanto Tony como Chache. Pero de momento lo veo gráficamente bastante correcto. Texturas, polígonos, el entorno en sí. Los mundos, poco... Bueno, en cada Metroid Prime viene lo mismo. Que si la lava, que si la nieve, que si... Es que no sé. En fin, muy, muy, muy alto. El nivel gráfico de Metroid Prime Hunters es un nivel muy alto, oye, y costará de llegar. El juego con más gráficos de Nintendo de ese momento, sí, y sin pestañear. Sí, sí, desde luego. O sea, es que lo que se ha visto de momento es increíble y tardará en verse algo así mejor. Uh-huh. No sé, ni un Super Mario Bros, ni el nuevo Nintendox, ni nada. Uh-huh. Es que este juego de momento es insuperable en cuanto a gráficos. Yo solo con ver la intro y la primera pantalla del juego. Las CG son... Hay muchas. Y muy buenas. Efectivamente. Una calidad muy, muy buena. Sí. Los escenarios amplios, que es quizá algo que podíamos temer, ¿no? Metroid Prime siempre se ha caracterizado en estas últimos... Bueno, el de Metroid Prime de GameCube, el Metroid Prime 2 y este nuevo DDS, pues por unos escenarios mega, mega gigantes. Y oye, pues en este juego de Nintendo DS, pues están muy, muy bien recreados. Sí, sí, de unido. Que no vemos niebla por ninguna parte. De unido, es que ya tocaba. O sea, bien. Y sonido, podemos hablar de unos efectos de sonido, pues los correctos, no matan. Disparos normales, piñón, sí. Piñón. Efectos de sonido clásicos de los de GameCube. Uh-huh. Sí. Como la cancioncita de cuando sales de la nave. Sí. No, han exportado algunas cosas las han exportado directamente. Sí, sí, sí. ¿Para qué vamos a hacer nuevos efectos si ya tenemos los antiguos? Sí, los han cogido de los juegos de GameCube y los han puesto en el DDS. Oye, bien. Mientras no suenen mal. Hombre, eso faltaba. El Guilty Gear Duct Striker suena muy bien, Edu. Pero solo suena bien, ¿eh? Ya. Bueno, ya hablaremos de este juego. Cuando me lo compre. Chris. El caso, que sí, que unos buenos gráficos, las CGs, yo querría resaltar sobre todo la de la presentación, que es una presentación que a mí me encanta, sobre todo el final cuando se ve a Samus luchando a doble pantalla. Sí. Es difícil de seguirlo, tienes que verla dos veces para enterarte de lo que está pasando, pero es muy, muy espectacular y muy bonita, está muy, muy bien hecha. Ajá. Uh-huh. Unas CGs que hasta que Square Enix no diga lo contrario, serán las mejores de momento que hemos visto en esta consola. Pues sí. Jugabilidad. Realmente donde nos podemos explayar. El tema del... nunca me acuerdo de cómo se llama. Stylus. El Stylus. Bueno, pues da realmente... Aprovecha mucho las capacidades que te puede ofrecer la DS, tanto con el micro en el online, el Stylus moviéndote tú... el tema de que se puede jugar con un cartucho, pueden jugar, no sé, cuatro jugadores, efectivamente. Y hablando del tema del control, bueno, pues yo personalmente, cuando llevo jugando un rato, me canso. A mí me pasa también, llevo jugando un rato y me canso. Sí, me canso jugando a Metroid Prime porque es tanta la tensión, sobre todo con los enemigos finales. Yo, con los enemigos finales, que tienes que estar ahí sudando la gota gorda porque... Una pregunta, ¿qué? Con lo de que te cansas... A mí se me cansa la mano. Se me cansa la mano. La muñeca... Porque tienes que estar con la mano extendida, con el dedo índice luchando, o sea, disparando, y con la otra pues haciendo presión ahí en la pantalla para apuntar siempre a donde tienes que apuntar. Pues hay veces que al cabo de un rato pues te cansas, entonces tienes que darle al pause, dejar la consola en la mesa o en el cojín donde estés jugando, hacer un poquito así estiramientos con la mano, bufarte la mano y volver. Entonces bien, y está haciendo los estiramientos y quitarse el sudor, porque sudas. ¿Habéis probado de usar el dedal? que para algo está en la correa. El Dedal, por Dios. Se juega de puta madre y no te cansas. A mí me va muy mal. Yo juego de muerte con el Dedal, no te cansas. ¿Eso es la es un polla. Dedal? ¿Por qué le llaman Dedal? Porque es un Dedal, chache. Pues lo pones en el dedo, chache. ¡Ambas, porfa! Es muy lógico, chache. Pero no es un Dedal de coser. Pero es un Dedal de ADS. No he dicho que sea de coser. Pero podría hacer de coser y quizás fuera mejor. Pues bueno, en fin. Chache cosiendo, Chris riendo. Es que, ¿qué conversaciones más absurdas tenemos en este programa a esta hora de la noche? Pues sí, a ver si Cristian pues nos dice algo más de la jugabilidad. ¿Qué le parece la dificultad? ¿Qué le parece, Cristian? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted la dificultad? No, la dificultad, excepto con determinados malos finales, la veo bastante bien. Correctilla, digamos. Malos finales repetitivos. Sí, cansan. Bueno, y en cierto modo el juego es repetitivo, para que no vamos a engañar, sí, bueno, pero para los que nos gustan los juegos repetitivos, pues mira. Al fin y al cabo, los de GameCube también eran repetitivos. Sí, tres artefactos, se activa el portal, te vas a luchar contra el jefe final y en todos los jefes finales te los cargas y tienes que volver pateando a la nave. Eso sí que me toca los huevos. Toca mucho los huevos, porque yo pensaba, cuando empecé a jugar, digo, mira, esto será como el de Metroid Prime de Cube, el primero, que en la fase aquella de la nave, pues tú tenías que matar al malo a y patear efectivamente y patear y correrte y correr a la nave para empezar entonces sí en el mundo, entonces aquel que sí que podías transportarte de mundo sí. A mundo, pero aquí no, aquí es malo final que te cargas, cuenta atrás y pateando a la nave y de vuelta a la nave te encuentras con enemigos que miles dices ah se me acaba el tiempo, qué horror. Ay, no me gusta, repetitivo los tres sí. Cacharritos, portal y para allá. Lo dicho, hay cuatro mundos en este Metroid Prime, cuatro mundos, no me acuerdo cuántas armas hay, creo que seis o siete, en las cuales, bueno, pues vas consiguiendo más armas y conforme vas consiguiendo armas, se te abre, bueno, pues tienes la posibilidad de que en estos cuatro mundos puedes abrir nuevos caminos. O sea, esto es exactamente igual que en el Metroid Prime. Lo típico, vas para arriba y para abajo todo el día. Efectivamente, tienes que volver al mundo, en este mundo pues hay nuevos caminos, nuevos enemigos, otro nuevo malo final, y eso va como va, pues es así, hasta que recolectas pues los, no sé si son 9 octolitos, 8 o 9 octolitos, estos datos tan concretos pues no los conozco, llevo 5, así que será conseguir los 9 octolitos y pues ir a la parte final del juego. ¿O no? O no. Los enemigos te pueden robar octolitos, cosa que hace mucha gracia. Sí, sí. Te roban un octolito y tienes que ir a por él. Puede que no encuentres al enemigo que te ha robado el octolito. Lo cual es una... Pues es una putada. Una putada. Es una gran putada, porque además en la pantalla de escoger mundo ves los enemigos que hay y ves a uno que te pone, que te mira y te dice, ya tengo un octolito. Y dices, pues me cago en tu madre, porque no lo encuentras, de verdad. Yo estaba buscando toda la tarde, bueno, toda la tarde no. He estado jugando un rato este mediodía y lo he visto y no lo encuentro. Yo quería el octolito, me lo había robado ayer. En fin, me vuelvo loco. Lo dicho, jugabilidad repetitiva. Enemigos, hay una variedad... Bueno, hay buena variedad de enemigos. Está bien. En cuanto a enemigos, está bien. ¿Sí o no, Xavi? ¿Tú qué dices? Que te veo ahí detrás. ¿No te gusta? ¿Sí o no? Más o menos. A mí la verdad es que... A ver, yo ya os he dicho que yo he jugado más en el modo versus que en el modo historia. Y lo poco que he visto en el modo historia, pues no... Mucho pulpo. Pulpo, sí, de esos que vuelan. Es que yo no soy un gran experto de la saga Metroid, oye. ¿Te refieres a esas cosas rojas que te escupen? A esos Metroids que no son Metroids. Eso. Los chacos primeros de la primera pantalla. Eso te refiere a los que te tiran fuego. Sí. Los de la primera pantalla. Sí, que escupen fuego. Vale. ¿Qué te iba a decir? Pues, de momento no hemos visto Metroids. ¿No? Supongo que está seguro que no habéis visto Metroid. Yo diría que en la primera pantalla sale uno. No son Metroid. Y sé que es un Metroid, ¿eh? Si lo analizas y lees el análisis, no es un Metroid. Ah, amigo, pero parece un Metroid. Sí, lo parece. Estamos de acuerdo. Entonces. Cosa a comentar el tema del modo escáner. El modo escáner y el interfaz del juego. Eso es muy guapo. Es muy... La verdad es que con el tema de la táctil en un pim-pam te transformas en morfosfera. Que está muy bien, la verdad, sí. Porque tú con la táctil no se te va nada, la morfosfera, con el patch te va, con la táctil lo controlas perfectamente donde quieres colocarte, donde quieres poner la bomba y donde quieres ir. El tema del scan, hay opinión de objetos pues que son señalizables con el de esto, y en concreto están algunos escondidos donde te muestran la historia del planeta, que la verdad no sería capaz de explicar porque no me estoy enterando muy bien. Xavi, ¿tú sí? Más o menos. Es que no... Es difícil, porque claro, te tienes que empollar la historia a través de los elementos, pues, los objetivos que están ahí, que te dice historia y tal número. Sí, entonces... sí, pero es que además cuando vas pillando salteado, estás saltando trozos de historia, no te enteras de una mierda. Efectivamente, efectivamente. Sí, en teoría es algo de un mensaje telepático que te sueltan, cada vez que te cargas un malo final, te sueltan una frase y dices, vale, me quedo igual. Te quedas igual, porque como no te acuerdas de la última frase, del último mensaje telepático, pues el siguiente, pues no... Pues dices, pues vale, pues, al final ya vendrá el jefe malo, supongo, ¿no? Y pim pam, o sea, la reina Metroid ahí, toda gorda, en fin. ¿No? Sí, supongo, vaya. Es gorda, es un claro ejemplo, es un claro homenaje, bueno, una clara copia, perdón, a la reina Alien. Bueno. Quería hacer mi crítica, ¿eh? Vale. A favor de Alien. ¿Algo más en cuanto a jugabilidad? Que podríamos comentar... El modo multijugador. Efectivamente, Tony. En eso yo tengo las materias. Pues venga, que quedan tres minutos, a ver si... No, bueno, tres minutitos para comentar un poco del modo online. Es decir, la interfaz del juego da tanto asco como el del Mario Kart DS. Es decir, tú te metes y esperas que los demás se metan contigo, cosa que no mola absolutamente nada porque no sabes cuánto vas a tardar en empezar a jugar. Mientras va llegando esta gente, cuando ya has conseguido tener a toda esta gente metida en tu partida, puedes entablar una pequeña conversación antes de que empiece la partida. Lo cual, bueno, en fin. Cuando estás con los amigos, perdón, que ahora me he rayado, solo puedes hablar con ellos cuando te los agregas a amigos. Es decir... Perdón, que si no juegas con otra gente, si juegas con otra gente en modo internacional, como en los Mario Kart, no podrás hablar con ellos. Tienes que jugar en modo amigo para poder entablar una conversación con tus compañeros antes de empezar la partida y después. Entablando los objetivos de esa partida, es decir, muerte a 10, muerte a 15, etcétera, etcétera. ¡Ay! tenemos muchos modos de juego, en concreto tenemos 7. Como cazar bandera, caza doctolito, deathmatch clásico y típico, rey de la colina, entre otros. Los clásicos modos de juego que nos encontraremos en un shooter cualquiera. Y bueno, decir que realmente, a ver, es que la única cosa mala que le veo a este juego es que solo está permitido jugar a 4 personas. Quizá en modo multijugador. Es lo único malo que le puedo encontrar. Con más gente, el barullo en pantalla sería acojonante, ¿no? No, realmente es que si fuera 8 sería la cifra perfecta, creo yo. No sé. Es que 4 es muy poca gente. Yo creo que lo han probado y han visto que no. Ya, claro, obviamente. Pero la cosa... 4 será mejor. Para jugar 6 o 8 y jugar mal, mejor. Ya, ya, ya, ya. Pero claro, es que un cazar la bandera a 2 contra 2 es ridículo, si lo piensas. Sí. No sé, no mola, es que... Bueno, pero no solo está ese modo de juego, para eso está el resto también, ¿no? En fin, lo dicho, yo quería comentar una cosa, un apunte de los enemigos finales. La verdad es que, algunos son, sobre todo conforme vas avanzando, de unido con los enemigos finales. Y te lo pasas bien, porque te dan cancha, quiero decir. Generalmente, si te lo curras, te los puedes cargar, porque en cuanto a vida no te tienes que preocupar, siempre hay alguna forma de ir consiguiendo vida. Pero te lo tienes que trabajar bastante, ¿eh? Con los malos finales. Y eso me gusta. Aunque sean repetitivos y hay... se atacan y cada vez van mejorando sus ataques. Pero oye... Pero levemente. Sí, pero mola. A mí sí, me gusta. Sí, los enemigos finales me gusta cómo lo hacen. Sí, señor. En fin, la nota final del Metroid Prime Hunters, ¿eh, Cristian? Tony... Tío, no había sonado. Es que da puto asco. Tiene la espuma del micrófono lleno de babas. Dios mío. Luego hay gente que trabaja con eso. Pero no soy yo. Luego vendrá otro imbécil y se lo meterá en la boca igual que tú. Ah, no, qué asco. Eso es... Nota final de Metroid Prime Hunters. Un 8,5. Con un 8,5 y con 3 días de 3 por delante, que tenemos que ver muchas cosas. Muchísimas cosas. Nos vamos a despedir ya de este programa especial E3, acompañado del análisis de Metroid Prime Hunters, con la esperanza de ver qué pasa la semana que viene en este programa. A ver, o sea, esperemos que nos den grandes sorpresas, que tengamos grandes juegos en estos días que restan de E3. Y bueno, y que no pase como en el E3 pasado, que la bomba fueron al principio y después la cosa bajó muchísimo. Sí, pues sí, pues sí. En fin. Yo creo que ahora va a ser mejor. Yo creo que, hombre, ha sido muy bueno. Hay, mucho, hay muchos vídeos por ver, ¿eh? Hay muchos vídeos por ver. Resident Evil 5, Devil May Cry 4, Blue Dragon, Blue Zelda. Dragon, Zelda, sí, sí, sí, sí. Porque, sí, sí, sí. No hay más que hablar, no hay más que hablar. Pues lo dicho. Buenas noches. Nos despedimos. Buenas noches, Chache. Buenas noches, Chris. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Y también se despide. Buenas noches, fan. Y bueno, muchas gracias por escucharnos de nuevo. Nos vemos la semana que viene. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media de la noche en la sintonía de Sardañola Radio. Disculpa, ¿tienes hora? Dos decadens. ¿Cómo? Dos decadens. Próximo sábado, si te preguntan la hora...